sintonizas Mr. Virus. I put another picture of you in a frame, the one of you and me when I got your name. We set up shop at the old Johnson place. You had sunshine on your face. So until you come home, until you come home, these dreams, they leave beyond the dark, and they give unto the heart, and wait to feel the light of the moon. These dreams have every shade of blue, with every part of you. A simple afternoon's in your arms. So I dream and put another picture in frame. Sipping bourbon and hanging out by the pool, loving every minute, laughing hard and acting a fool. I had a lot of good times with you, baby, come home. It's hard to leave alone. So until you come home, I know you come home. These dreams, they leave beyond the dark, and they give them to the heart. ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Mr. Virus, os habla Raúl García. Espero que estos días de verano, estos días en los que también muchos buscan la tranquilidad, la desconexión, os sirvan pues para meteros en situaciones parecidas a la que Beth Hart hizo en este álbum, aunque fue en otras fechas, en ese Light at the Royal Albert Hall, con toda la intimidad que a lo largo de su carrera ha ido cosechando y también ha ido compartiendo o comunicando a través de su música y sobre todo en los escenarios, entregándole todo en lo que es el cuerpo, no, porque evidentemente es de su marido, que anda siempre por ahí rondándola y vigilándola, pero el alma lo comparte para todos los que presencian canciones como esta llamada Picture in a Frame, y que nos sitúa pues en el último, los últimos momentos del mes de julio, en algunos de vacaciones, otros iniciándolas, nosotros en el purgatorio, unos días más calientes, otros días con los pies y la cabeza frías, pero bien, estamos estupendamente disfrutando de lo que tenemos alrededor, que sobre todo en momentos como ahora sois vosotros. Justin Sullivan ha sacado también un disco bastante íntimo llamado Surrounded, es el segundo que saca en solitario el líder de New Model Army, se llama Unforgiven la canción que estás escuchando. Unforgiven, secrets buried deep beneath the stones and the bones and the oil stains and motorbikes from ride-by killings. Mary's piercing case and the stained glass windows framed in heaven's light above the flickering candles. They tried to make a sanctuary here when the slavers came, but the doors were forced, they were dragged away in chains. In the wild island, with its God unforgiving, his mouth is gaping sky, broken teeth made of mountain. Of the families layered one upon another, blood feuds and accidents, sister, brother. Nobody's passed through these rusting gates for 100 years or more, where the flowers grow from solid rock on the wild island, with its God unforgiving. This gaping sky, broken teeth made of mountain. They're sharp as the crushed shells strewn along the shore, sharp as the knives in the wedding clothes, sharp as the light pouring from the sky, sharp as the truth. And I'll tell you, more dazzling the light, the darker is the shadow. You chose an overgrown path for us to follow. It led us up and up through the whispering trees, but we will never find what's buried here on the wild island. Black, broken teeth made of mountain. We take the wild oaths, you and I, as the breath round every corner. Here in the humming air, high above the blue water. We're still unforgiven. más reciente del músico inglés Justin Sullivan, que lo edita a través de Edel, aquí en un formato muy bonito, en tipo disco libro, con en formato de tapa dura, muy bonito al tacto, también a, yo creo que estas cubiertas son también propensas a aguantar más las manchas de grasa cuando escuchas los álbumes indebidamente en un aperitivo. Pero bueno, la música siempre tiene que estar en los aperitivos, pero hay que tener cuidado con las cubiertas, no estropearlas. Y aquí ya sabes que en Mr. Virus ponemos muchos aperitivos de rock. Esto que estás escuchando es lo más reciente del músico inglés en solitario, pero en 2019, hace dos años, en agosto, hizo su último trabajo publicado hasta la fecha con New Model Army, llamado From Here, también en el mismo formato con Edel, así de tapadura, muy bonito, y con canciones oscuras, como este Never Arriving. Never. Lo cierto que esta producción que salió a través de Attack Records en el Reino Unido se hizo en una isla pequeñita, en una isla en Noruega, la isla de Giske, de apenas 40-50 kilómetros de dimensión a la redonda, y no sé si tenía unos 8.000 y pico habitantes censados en los Ocean Sound Recordings. Allí seguramente que tuvieron ocasión de inspirarse y encontrar más en esa clave, ¿no? Después de 14 discos de estudio previos, pues para un disco redondo como este, y haber pasado algunos años desde su anterior producción, saber capturar todo lo que, sobre todo, el propio Justin Sullivan como compositor, como líder, como cantante y guitarrista, pues quería que apareciera en ese álbum. Y continuando con más cosas, vamos a escuchar de algún tirón algunas producciones nacionales, algunas recientes, como esta de Randel, el proyecto que integra Ramón Delgado y que ha llamado Siempre en el Ring. Hay cosas siempre interesantes en lo que ponemos dentro de este programa, y uno de los temas que incluye este álbum es Aposté por ti. El proyecto de este veterano de la música pop rock en España, que lleva ya una trayectoria intensa tocando con distintas y trabajando para distintas personalidades, y que se ha acompañado en esta ocasión, aparte de él, de hacer las veces de bajo y cantante en la guitarra, con Jordi Piñol, Arturo Reyes en la batería, Pino Roberto. Y también había por ahí alguien más participando, como Juan Muro en el saxo. Bueno, la verdad que es un disco amplio, que te da también para mover algunos hilos en cuanto a sentimientos nos referimos, y el nombre de Siempre en el Ring, pues yo creo que es bastante declaración de principios, ¿no? Llevando tanto tiempo en esto. Sandwich Crazy, junto con Todd Artist Records, son quienes se han encargado de sacar esta producción de Randen, Ramón Delgado. Y seguimos recordando algunas de las cosas también de nuestras bandas nacionales que nos molan mucho y que están ahí luchando como pueden. Concierto hace algunas semanas en Madrid, reciente en Vitoria, y con muchas ganas de tocar. Boom, bibam, esto se llama A la deriva. Aquí estoy mintiéndome otra vez, porque nada ha cambiado, porque todo sigue bien, y nada es igual que ayer. Como Bonnie and Clyde, si tú saltabas iba yo detrás. Yeah. hoy conseguiste despertar y quieres ir más allá. Muerde, no te lo pienses, muerde. De Joana Amaro, Respira es como se llama este disco, editado a través de Fish Factory. Y Joana Amaro, que aparece con esa máscara de gas, haciendo de alguna manera pues el juego a la portada, que la música es contundente. Es contundente y resolutiva en el sonido. Es uno de esos discos que apetece ponérselos en el coche, meterse en una carretera destino durante estos días hacia donde sea que tengas pensado ir, o a lo mejor también te apetece improvisar, pero casi no salir del mismo, ¿no? Entonces apetece en estos días, ¿verdad?, meterse en carretera con los sonidos de este trabajo y canciones destacadas como esa llamada Muerde. Una veterana que nos lleva a otro, también una producción de The Fish Factory, Star Mafia Boy con su Killer Cool, el trabajo que, bueno, estará presentando o tocando para los más allegados que estén en Madrid el próximo 11 de octubre de este año en el que estamos, y que seguimos con la incertidumbre de cómo serán las cosas. Bueno, podemos tener miopía, podemos tener astigmatismo, podemos tener cualquier cosa en los ojos, pero en realidad tenemos que mirar de otra manera, no con ellos propiamente dicho, sino con lo que el pulso de la sociedad y de la situación nos deje ver. Esa es la mejor referencia que podemos tener, porque podemos hacer muchos planes y esperemos que con mayores y menores restricciones de aforos se sigan celebrando los conciertos. Bueno, pasar a la acción es lo que hay que hacer continuamente, y Star Mafia lo sabe a la perfección. Es la historia que elegiste escribir. Un músico curtido en carretera, por muchos lugares, que seguro que también estará deseando hacer escapadas fuera de nuestro país, como él bien se conoce, Star Mafia Boy. Por lo pronto, así la más cercana, pues a la vuelta del verano, que tampoco queda tanto. No sé si estamos deseando que el verano termine, la verdad, pero sí que las circunstancias sean más cómodas. Ahora hay que disfrutar, ahora durante estos meses que tenemos por delante, en el que nosotros, pues a través del podcast de Mr. Virus, también intentaremos poneros algún programa de actualidad sobre la marcha, pues hay que pensar en nosotros, pero también en los demás. Y bueno, evadirse todo lo que uno pueda con la música, siempre de sintonía diaria. Otro de los grupos que en estos días está de estreno con su primer trabajo, con músicos muy curtidos en otras bandas, son Reptil. Es el primer trabajo que sacan bajo el nombre de Ruido Orgánico, pero quien forma parte de este grupo pues ha estado en My Criminal Psycho Lovers, Daily Soma, Litio, Juggernaut, Turbo Lovers o Sick Brains. Estamos hablando de Alberto D.B. Caballero en la guitarra, Dani Sánchez en la voz y guitarra, Javi Soma en la batería y Sergio G. Mislata en el bajo. Ellos se llaman Reptiles. Reptil. We'll be right back. verdad que suena esto como un tiro. Además, hecho por Flor en los estudios Cute. Ya sabéis que Alberto Seara es un tipo que entiende mucho de tecnología y también ha llevado a lo más alto aquí en España a algunas bandas importantes, sobre todo a Sober, ¿no? Así es como suena una banda que seguro que nada que se nos permitan ver de una manera más amplia a Reptil en directo, nos vamos a enganchar como locos a este cuarteto veterano que saca este primer disco a través de Maldito Record. Lo editó el pasado mes de junio. Y hay otro álbum que me tiene loco en estos últimos tiempos recientes, muy recientes, porque Electric Valley acaba de sacar su tercer álbum llamado Tales from the Galactic Tavern. Bueno, se han ido a una taberna galáctica para hacer unos sonidos que te llevan directamente por los senderos del stoner y la psicodelia, que te hacen vibrar como este tema llamado Odyssey, el trío que forman Electric Valley. Yo recuerdo con su segundo trabajo, pues no sé, ya hace algunos años que lo sacaron, que lo vi en alguna de las salas, en alguno de los clubs de Madrid y me fliparon muchísimo. Mario García en la guitarra, Mickey Simón al bajo y a la voz y Charlie Sánchez en las baterías y percusiones. Son Electric Valley, Odyssey. Yeah. Pues suena brutal este nuevo trabajo de Electric Bailey, que al parecer lo han grabado en directo en los estudios Brasil. Han hecho todo lo que es el tingladete de la música instrumental y luego han aportado la música, o sea, las voces en los estudios Abuso de Confianza. Por lo que leo en la escueta información también que aparece en este Tales from the Galactic Tavern en lo que se refiere a los créditos, pero que hay veces que no es mucho más necesario saber o conocer, porque de esta manera te invitan a que vayas a los directos y por un lado descubras cómo suenan ciertamente en vivo, y cualquier duda que te quepas cuando bajen del escenario, pues directamente les preguntes. Era La Odisea, el tema que apertura este nuevo álbum, editado a través de Noirax Records, y lo mismo ocurre con este disco, que a través de Noirax se ha editado recientemente, llamado Sekouya. Son Durga en su comienzo. Nos vamos al comienzo. Los comienzos son siempre tienen que ser intensos, porque son la primera referencia, la primera impresión que te llevas. Sits es como se llama este tema. Es que ya habíamos escuchado otros, como Rux y algún otro, que nos habían adelantado de primera mano antes de que se publicara este nuevo álbum llamado Sekouya. Son Durga y el tema Sits. We'll be right back.

es el nuevo trabajo de los daneses Vola. Lo han llamado Witness, lo editan a través de Mascot Records y lo que estás oyendo lleva por nombre Hit Mounted Seatways. Y esto es Devin Townsend, ese maravilloso loco que no deja de estar pegado a los estudios de grabación, donde, bueno, mientras los tiempos de COVID a principios de año dijo que a falta de grabar nuevos temas iba a estar sacando una serie de proyectos, de recopilaciones, de discos en directo, y este es uno de los recientes que ha publicado, llamado Devolution Series Number 2, Galactic 49. Thank you. música en vivo, uno de esos discos de en cuarentena, sin perder el tiempo, ¿para qué más? Por parte de Devi Intentions, March of the Puthars, es como se llama este, uno de los temas que ya en alguna otra ocasión habréis tenido seguro la posibilidad de ver en alguno de sus directos, aunque sea enlatado, no digo en persona, pero también, ¿por qué no? Y sabréis de cuando tiene ocasión y lo pudo hacer, los tenderetes que monta, ¿no? Las óperas, los espectáculos que monta en vivo Devin Townsend con un montón de personajes y también invitados que hacen que se realce toda la magia de este Townsend, que hace que la gente sea fan, no solamente por cómo trabaja y todo lo que tiene a sus espaldas, también cómo trabaja para él, pero también cómo produce para otros, sino por lo friki a veces del asunto, de todo lo que lleva a cuestas. Es interesantísima. Yo siempre lo recomiendo que hablo de Devin Townsend y, con alguien o aquí en el programa. Antes de que escuchemos, vayamos con la entrevista a Carlos Pina y de ese trabajo. Y de otras cosas, sepáis más de ese Pina, de ese álbum en solitario que ha sacado, que tiene en la calle y que suena tan bien. Y escuchemos, por supuesto, algunas cosas del mismo. Vamos a recordar a algunos de los músicos que en estos días, pues desgraciadamente, nos han dejado, ¿no? Bueno, la muerte del que fuera cantante de Metal Char. Pues fue el pasado 26 de julio y casi que te quedas así, ¿no? Cuando te enteras, ¿no? Dices, joder, pues ¿cómo es posible, no? Pues sí, pues la gente se muere indudablemente. Y no solamente él. Mike Howe, que ya sabéis que aparte es el segundo cantante de Metal Char que fallece, ¿no? Porque fue David Wayne cuando murió, también murió en 2005, que formó parte también de la historia de los principios de Metal Char y que luego entre los dos, en realidad, estos dos que ya no están con nosotros ni con Metal Char, según los tiempos que ha ido teniendo de actividad en Metal Char, pues estaban unos u otros. El caso es que en esta ocasión Mike Howe era quien estaba de forma reciente y sin que se conozcan las causas de su muerte, a los 55 años, pues ha fallecido. Y luego, pues también te queda de piedra, indudablemente, cuando te enteras de músicos que han significado tantos, tanto, bueno, por supuesto para Slipknot, pero no únicamente. Y te iba a decir, vamos a escuchar Iowa, ese disco que es fundamental para conocer el nu metal y por supuesto a Slipknot. Joey Jordison, quien fuera batería de la banda debido a una mielitis transversal, pues nos dejó ayer mismo, el 27 de julio de este 2021. Joey Jordison, que tenía 46 años y que, bueno, pues también entre su recorrido musical está Murder Dolls, Scar the Martyr o Sin Sinion, aparte de Slipknot. Es curioso, ¿no? Porque incluso las páginas del Mundo, en el diario El Mundo, le han dedicado un especial de salud. En las páginas de salud hablan de él, de Joey Jordison, como es batería de Slipknot, y su muerte debido a la mielitis transversa, que es una inflamación de la médula espinal con causas muy variadas, que pueden incluir la esclerosis múltiple o las infecciones por virus y bacterias, y que pueden llevar, pues como en este caso ha sido, a la muerte. My Plague es uno de los temas que estaban incluidos en ese álbum de Slipknot, Iowa. Los escuchamos, lo recordamos a él, también al que fuera cantante de Metal Char, y vamos con Pina. For the final that you came here for, the one derivative humanity, the one I abhor. I need a minute to eliminate forever what the everyday bullshit that I did you outdone. You're impossible, ego fuck.

parece que no iba a llegar el primer disco de Carlos Pina en solitario, Pina, pero ya está hace algún tiempo, aunque algunos a lo mejor no se han enterado por todo lo que ha sucedido con esto de que dicen que nos han quitado un año y pico, ¿no?, de actividad. Pero bueno. De vida. Nos ha quitado un año de vida. Pero la actividad. Nos ha quitado el virus, Pero para ti, Carlos, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy bien, estoy encantado de estar aquí contigo y fantástico, feliz de verte de nuevo y que me preguntes cosas así tan profundas. Claro, porque en realidad este disco ha tenido un recorrido ya desde hace unos cuantos años que empezó a echar a andar, y es en estos tiempos en los que sí que está publicado y... En el 97 hice dos canciones que tú recordarás, en un single. 2007. Perdón, sí. 2017. Has dicho en el 97. Ay, perdón. En 2017 hice dos temas con Cachorro, con el guitarrista de Panzer. Hicimos dos canciones. Con gente de Cripta, con el bajista, el mezclador, el bajista de Cripta y el técnico de sonido del estudio Ángel, y con la batería de Cripta también. Y entonces se editó un single con dos canciones, que ahora también están resumidas en este disco, aunque hay una remezcla nueva de esos dos temas, más son seis canciones más, que en total son ocho canciones. La duración es aproximadamente unos 44 minutos, 45 minutos, que es lo que habitualmente dura, aunque tiene menos canciones, pero hay dos temas que son excesivamente largos porque nos pedía el cuerpo hacer un tema largo. Cuando dices excesivamente largo es como si porque, luego tú lo contemplaras como que igual nos hemos pasado un poco. No, yo, para mí entonces no son excesivamente largos. A mí me encantan los temas largos porque yo durante la época de la pandemia pues echaba de menos tocar en directo. Y entonces, ¿por qué hice esos dos temas largos? Hicimos. Yo les dije a los chicos, ¿os apetece que hagamos dos temas largos? O sea, que los temas tengan un poquito más de duración. Sí, sí, sí, nos apetece, sí, sí. Y entonces, pues ya a mí también me gustaba, porque al tenerlos largos es como que estás tocándolos tú. Y es como darte un poco de vida en directo, y eso es lo que me gusta, que podamos tocar en directo y podamos llevarlos a cabo. Y por eso elegimos hacerlos largos, porque entonces hay uno que dura 8:23 y otro 7:38. Y claro, efectivamente son largos, porque aparte que yo quería romper con la estática esta de temas de 3 minutos, de 3 y pico, tal. A mí no me gusta eso, a mí me gustan tocar y tocar y ya está, y punto. Sí, pero no solamente a ti, sino al resto de las personas con las que has contado. También. Son personas, son músicos, pero son personas, no lo olvidemos. A pesar de que sean músicos, son personas. Que han plasmado ahí muchos sentimientos, porque la música son sentimientos. Y tú los has dejado claro. Que hagan fluir esos sentimientos. Sí, es decir, hay partes instrumentales, hay muchísimas guitarras, hay muchos devaneos que te llegan a pensar... Coño, ¿y cuando entra la voz? ¿Quién solamente quisiera escucharte a ti? Pero la magia que tiene este álbum, y sobre todo con esas canciones largas, es que da pie a que cada uno construya a su manera con la creatividad particular que tiene cada uno, claro. Cada uno de ellos. Y ahí te habrán estado agradecidísimo de que les hayas dicho, haced lo que os parezca, luego lo revisamos. Totalmente, ¿no? O sea, yo personalmente, es que para mí un grupo de rock son cinco personas. O seis o siete instrumentistas o tal. La voz es un instrumento, pero la voz no es... Yo no soy... O sea, yo puedo ser el solista, bueno, porque no canta a lo mejor otro más. Pues si cantara alguien más, pues yo no sería el solista. Solista porque te quedas solo ante el peligro. No, es que ese concepto a mí me parece que está muy viejo, personalmente. Entonces, yo soy uno más. O sea, que el grupo somos unas personas que tocan, y a la guitarra tiene tanta importancia, la guitarra, la batería o el bajo, bajo mi punto de vista, como la voz. Y eso es lo que quiero expresar, y bueno, siempre me ha parecido así. Inclusive creo que la voz está alta. Aunque todo el mundo me ha dicho, no, está en su sitio. Pues a mí incluso me parece que está alta la voz. a mí, yo soy uno más del grupo, yo no soy, aunque, bueno, Pina significa que el poder interior nunca te abandona. ¿Coincide con mi apellido? Sí, bien, pues eso, vale, pero nada más, pero realmente el grupo somos, en este caso, somos 5 personas, y para mí un grupo está por encima del cantante, del guitarrista y tal, son 5 personas. Bueno, no es una banda desconocida en cuanto a los músicos que se incorporan en ella, ¿no? Claro. Se interpreta son muy conocidos los temas. Sobre todo dos o tres de ellos, cuatro, sí. Bueno, somos conocidos, sí. Bueno, pensándolo bien, somos más conocidos que lo que yo pensaba, sí, porque Dani Criado, con Loro Black, con... ha tenido, mira, XXL, 1000 proyectos, luego ha estado también con... estuvo con Esquizo, creo recordar, en fin, ha tenido un montón de gente, de proyectos, y ahora también está colaborando con nosotros, fíjate tú, Miguel Ángel López Escámez, Cachorro, la cantidad de proyectos que tiene, Bella Bestia, Rosa Negra, Panzer, Pina, el proyecto, entonces, bueno, y luego Coz también, Dani Moreno, pues también con Coz, con algún otro proyecto más, en fin, son personas que tienen experiencia y que tocan con mucha gente, y para mí eso es una satisfacción, la verdad, poder estar con ellos haciendo. El que menos currículum tiene es Jesús, pero Jesús es una máquina que ha tocado con los Allman, que son una banda que hacía versiones con Eduardo Pinilla de Allman Brothers Band, y para mí eso, además él toca muy bien, es un tío además que te diviertes hablando con él, y es un tío muy mucha energía, y eso mola. Oye, y entre tanto músico que anda de aquí para allá, ¿en qué momento los vas a poder juntar a todos? Eso va a ser más difícil. ¿O os vais a poder juntar? Vamos a ver, sí. Para poder hacer ver a la gente cuando todo esto se arregle, se ponga en su justo momento y subiros a un escenario. Eso va a ser más difícil. Yo soy consciente de que ahora mismo hay muchas ganas de tocar por parte de todo el mundo, pero no son buenos momentos para tocar, porque aunque parece que se va, esto no se ha ido todavía, entonces todavía quedan muchos flecos por recortar. Y yo creo que esto, desgraciadamente, pues todavía falta un tiempo. Hay que ver cómo se estabiliza, hay que ver en diciembre cómo está la cosa de relajada o no y tal. Porque claro, ahora mismo está todo el mundo desesperado con ganas de tocar, pero sin fundamento bajo mi punto de vista, porque lo que habría que hacer, aunque mucha gente no se puede esperar, pero habría que esperar un poco. Yo, sinceramente, por muchas ganas que tenga de tocar, creo que a lo mejor lo más prudente es esperarse. Por dos cosas, primeramente porque el tema de la pandemia todavía no está vencido del todo, y segundo, porque el planteamiento de música en directo, que es la que a nosotros nos gusta, es que mucha gente vaya a verte. Porque ahí se produce realmente el acto cultural, que es ver un concierto en directo, y tú lo sabes de sobra. ¿Qué es lo bueno? Pues todo el mundo. ¿Qué es lo bueno? Verte mucha gente. ¿Qué es lo bueno? Que la gente forme parte, sea el coro más importante que cuando tú estás tocando. Pues cuando tú ahí dices Madrid, pues quieres que la gente lo repita, porque el público es el quinto músico o el sexto músico de un grupo, es la esencia. Y entonces ahora está todo reservado a 150, 200 personas, en fin, veremos que ojalá pronto se termine. Pero yo no tengo prisa porque lo que quiero es continuar con el proyecto, tarde o temprano, seguir haciendo más canciones. Y ahora estamos trabajando nuevos temas, porque además el disco ha salido muy bien, está vendiendo bien, y estoy viendo que el público le está gustando. Y estoy viendo que el público me demanda temas, canciones que tengan una temática diferente. Entonces, eso parece que no, pero hay un feedback ahí importante, y a mí me hace que vea que hay movimiento. O sea, que no eres una isla desierta en medio de la nada, sino que ves que el público te sigue, que el público está, que el público le gusta intercambiar, le gusta comentar cosas contigo a través de la red social, que es para lo único que valen un poquito, para ese tipo de cosas, que son más dignas que empezar a hablar de política y criticar absolutamente a todo el mundo con quien no puedes compartir y tal, que es muy desagradable, ya sabemos todos que es muy desagradable el tema de muchas personas que utilizan la red social pues para enfadarse con otros o para poner en verde a unos y a otros. Entonces, pero siempre cuando sea para temas positivos, a mí me parece que la red social es básica. Y yo, en ese sentido, lo tengo claro. Creo que el público necesita, y yo también, necesitamos un feedback, una relación. ¿Que tardamos un año? Pues no pasa nada, porque el año que viene va a estar lleno de conciertos internacionales, que también no lo estamos pensando, pero es que... ¿tú crees que va a quedar hueco para que toquen los grupos españoles? Yo creo que va a ser difícil de encontrar agenda. Va a ser dificilísimo, porque pero yo creo que para todo el mundo. O sea, los primeros, los que corran más en cerrar a través de sus agencias o a título personal haciendo las llamadas correspondientes, claro, se tendrán asegurado a lo mejor un hueco, ¿no? Porque a lo mejor ya sabes cómo va esto, luego se lo quitan para meter a otro que genere más. Eso puede ser también, o sea, que fíjate. A mí lo que me ilusiona... Va a tener que estar en ese aspecto, a lo mejor, los músicos, bastante ojo a visor con los contratos que hagan a la hora de reservar salas, ¿eh? Pues puede ser. Yo por eso, sinceramente, esto para mí no es un tren inmediato. Para mí, yo lo que quiero es continuar. Quiero trabajar, quiero desarrollar un grupo, ¿no? Entonces, para mí el grupo, he encontrado una serie de músicos que me están acompañando en este momento y yo a ellos, y somos un tándem que lo que queremos es seguir trabajando. Y que a lo mejor este disco, que insisto, ha tenido muy buena repercusión, gusta, pues fenomenal. Pero yo voy a insistir en seguir convenciendo al grupo, al público, de que somos una opción. Entonces, que no pasa nada, que no tocamos porque no se puede y tal, pues ya tocaremos. No tengo prisa. Que a lo mejor ya soy más viejo, pues sí, ¿qué vamos a hacer? Bueno, pero también estás en tus plenas facultades y forma para... entregar lo que has compuesto, que a lo mejor hay mucha gente que piensa que esto se ha desarrollado en este largo tiempo de letargo para muchos, ¿no?, en el que ha habido descanso, pero en realidad alguna de las canciones lleva mucho tiempo ya planeando por tu cabeza, o incluso las has recuperado, ¿no? Bueno, realmente en el 17 hicimos dos que están, pero con una remezcla nueva. Versos ocultos es un tema de Koz que hizo Juan Márquez y que he tenido con la suite del Diablo, he tenido la suerte de cantar con él en varias ocasiones en directo. Y después los otros cinco temas, pues Planeta Azul Políticos es un tema que la letra está compuesta y parte de la música pues está compuesta hace unos años, hace pues qué sé yo, 2000... Claro, pero los temas, a lo mejor tú en 2007 o 2008 le das un toque, lo ves, pero le tienes que dar forma. Y puedes trabajar un tema, no es que se te ha ocurrido una idea y lo plasmas y dices, bueno, ya está. Sí, claro, está muy bien, pero a lo mejor si tú lo sigues trabajando, sigues desarrollando la progresión, esa progresión geométrica, aritmética de la música, que la música son matemáticas, de alguna manera, unas matemáticas muy sencillas, pero son matemáticas, pues esa progresión tú te pones a indagar en ella y entonces tú una melodía, por ejemplo, un tarorari, pues a lo mejor puedes trabajarla y del tarorari puedes hacer una sinfonía perfectamente, ¿no? Y aunque parece que me estoy enrollando, no me estoy enrollando. Entonces, hay temas que son de una época, de hecho hay una canción que se llama Corazón de Hierro, que se llamaba Corazón de Hierro nada más. Y esa canción, me acuerdo yo que esa canción la escribí, el estribillo y parte de la melodía y de la armonía, la escribí cuando hicimos Junto a Ti. Entonces, pero la he tenido siempre guardada como algo personal. Y como ya luego después en Panzer surgieron unos temas distintos, yo nunca la llevé para que la pudiéramos tocar, pero ahora era el momento de hacerlo. Madrid te quiero, Madrid desde luego, pues es una canción que tenía ayer, que que edite sacar, porque es un poema a la ciudad, a mi ciudad, ¿no? Y en este momento yo creo que es una buena, un buen momento para hacerlo. Amar después de amar es un tema del año 2009. Pero repito, y luego le hemos dado forma a partir de 2017, en 2018-19 le hemos dado forma con JF Chino, que ha sido el que ha estado haciendo los arreglos de esos cinco temas. Entonces, JF Chino hizo arreglos para esos cinco temas y él pues hizo que esas canciones luego tuvieran una dinámica superior completamente, porque él es muy buen compositor, bajo mi punto de vista, muy buen arreglista, y entonces les ha dado una dimensión pues que para mí me ha volado la cabeza completamente. Ojalá que pueda contar con él para más cosas y ojalá que pueda estar en el próximo disco. Él me encantaría también, claro. Han logrado mezclar, fusionar, digamos, de dónde vienes, indudablemente, o de los tiempos pasados no tan remotos, 80, sí. 90, en cuanto a letras, sentimientos, cuando dices algunas cosas, incluso el toque a lo mejor musical que le das a algunas de ellas con cosas modernas. Además, no olvidemos que algunos de los músicos son más jóvenes y que también ponen su punto de vista o su prima a la hora de incluir sus partes de instrumentales pensando en los tiempos que nos toca, que les toca vivir a ellos, ¿no? Has hecho esa fusión, ¿no? Totalmente. Además, ellos, yo les he dejado libertad plena, totalmente. Yo no he puesto impedimento a nada, todo lo contrario. O sea, esto es de ellos, es de todos, ¿no? No, y el público que tú quieres es también el que siempre te ha seguido. Bueno, y eso a lo mejor ahora prueba. No puedo ser muy pretencioso con eso. Vamos, yo creo que no podemos ser pretenciosos. Yo no puedo elegir el público que yo quiera. Lo puedo elegir a priori, puedo intentar elegir un público, pero yo realmente esto lo lanzo al público en general y luego a quien le guste, pues fenomenal. ¿Qué ocurre? Que yo soy un cantante ya pues con una edad, entonces yo vengo de los 80, como tú bien dices, mi tendencia es ochentera. Mentalmente quizá estoy más preparado para poder hacer cosas más modernas, sí, pero el público mío es un público de los 80, hay que ser consciente de eso. ¿Me gustaría hacer cosas más modernas? Creo que el disco es moderno, suena a 80, pero al mismo tiempo, como tú bien has dicho, también suena más contemporáneo, más actual. Entonces, yo creo que lo bonito es estar trabajando en presente, y yo quiero trabajar en presente. ¿Qué ocurre? Que yo no puedo empezar a hacer ahora. Bueno, claro, es que si nos remontamos a Fear Factory, por ejemplo, voy a poner un ejemplo de una banda que mezcla sonidos tecnócratas con rock, pues ¿qué ocurre? Que toda la técnica ha tenido un avance tremendo, pero que a lo mejor el público en un momento determinado, pues ahora ya en este momento no le gusta ni la técnica ni el rock, le gustan otras cosas distintas. A lo mejor le gusta la música francesa, le gusta tal, pues puede ser el pop francés o el hip hop o el trip hop. Yo no voy a mezclar trip hop ni hip hop porque me estaría saliendo del espectro personal. Por mi generación hago lo que me gusta, lo que yo creo que puedo hacer. Una cosa es lo que tú a lo mejor te gustaría, a qué tendencia mayoritaria te gustaría llegar, y otra cosa es a la realidad. La realidad mía es esta, lo demás son locuraciones. Claro, puedes abrir otra realidad paralela, como suena eso, ¿verdad? Pero puedes sí, abrir una realidad paralela, una tercera realidad paralela. Hablamos de Pancel, hablamos de Pina, y otra cosa que tú hagas musicalmente por otros cauces, con otra gente, claro, y que sea más experimental, no tiene por qué ser algo caótico, sino algo distinto, claro, a lo que la gente habitualmente, claro, conoce, porque sí, tú has hecho, sí, durante años atrás, has estado haciendo también jazz, has estado haciendo cositas, ¿no?, con otras, sí, bandas, sí, más, sí, más un poco en plan de hobby, pero ante públicos, ¿no? Sí, tocando, hemos tocado en sitios con, haciendo música de blues y blues jazz, de los años 50, y la verdad es que yo estaba muy cómodo cantando eso porque tenía mucho sentimiento. A mí me encanta la música, cada vez me gusta más música, y cuando ya te haces un poquito, cuando vas entrando en edad, ¿Te gustan las sensaciones que produce pues otros estilos de música? A mí me gusta mucho el jazz, me gusta mucho el blues, me gusta mucho la canción francesa, la canción italiana de los años 50, me encanta todo ese tipo de cosas. Me fascina la música clásica cada día más, me encanta la ópera. Jeff Beck habría hace unos años con Nessun Dorma, una de las grandes canciones de ópera de todos los tiempos. Entonces, cuando abres el melocotón y te encuentras con esa variedad de gustos, de colores que tiene realmente la música y las posibilidades que hay, pues dices tú, el rock es una parte pequeñita del universo. Entonces dices, bien, muy importante, porque es muy importante. El rock es la música de mi generación, es la música de mi libertad personal y tal. Pero somos parte de un cosmos grande. Entonces, quiero que la música esa siga siendo parte de un cosmos. No quiero que se relativice ni que se minimice, porque creo que es tan importante como cualquier otra. Pero claro, tú te pones una canción de Verdi o te pones un tema, una ópera, en fin, no vamos a estar ahora descubriendo cosas de estas porque todo no, el mundo pero abre vía de pensamiento para que entren en otras cosas a la gente cuando realmente te metes en terrenos escabrosos. Bueno, escabrosos. Es que el rock es maravilloso, pero es que cuidado, que hay por ahí unas cosas que. Claro, que pero el rock, yo siempre he pensado, y nosotros a través de la radio también siempre hemos defendido la eclecticidad y salirnos un poco de las líneas habituales de comunicar, ¿no? Y de ser, dar siempre lo mismo, ¿no? Incluso dentro de la música rock o heavy metal, poner siempre los mismos estilos. ¿Sabes? Si eso lo abrimos con otro tipo de. Lo tiramos a vías en los que puedes fundir distintas músicas. Uf, con eso rock sería o sin rock. La gente hay veces que no conoce cosas que son muy buenas porque tiene miedo, porque no. Simplemente éticamente en lo que es la música no las han enseñado el camino a que experimente y busque. Y sí, se ha ceñido a lo que siempre le han dado. Y eso yo creo que ha sido un error por parte de. Bueno, pues también los que nos encargamos o hemos estado poniendo música y dando a conocer, ¿no?, a la gente. Tú tienes mucha experiencia, viendo música en directo, tú tienes un montón de experiencia, más que yo, indudablemente, porque has ido a todos los festivales durante años. Entonces, bueno, yo también en parte, tema radio, personal, etcétera, pero en España se innova, en España se mezclan estilos para crear una innovación que sea impactante en los oyentes. Tú como periodista musical, ¿tú qué piensas? Ahora se está haciendo. Ahora los festivales, ya desde hace algún tiempo, no mucho, sí están abriendo en ese aspecto. Porque se han dado cuenta que es más fácil de que la gente vaya de una manera más abierta a esos eventos. Y de que cada vez hay más grupos que fuera, en Europa, por ejemplo, la gente lo pide, los seguidores de otros países. A lo mejor aquí en España hemos llegado un poquito tarde, pero se está haciendo. Hablo en España, pero en Europa y fuera de Europa esto se ve cada vez más habitual, de que sobre todo los festivales que programan distintos escenarios y algunos de ellos son simultáneos, te dan la opción de que escuches una música que hace stoner, otra que hace jazz con rock y otra que hace death metal. Claro. Y yo creo que eso es el poder de elegir por el mismo precio. Es algo que nunca hemos tenido. Nunca hemos tenido aquí. Aquí simplemente has tenido lentejas en cuanto a conciertos o festivales. Esto lo que hay, ¿sabes? Vienes a verlo y lo disfrutas incluso con mal sonido, si es lo que había, porque no había competencia, ni había otros conciertos, ni había otras bandas que se solapaban en cuanto a programas en distintas salas. Ahora ya es muy distinto, ahora hay mucha competencia. Y ahora, volviendo un poco a lo que te decías tú, va a ser, bueno, no sé si decir una revolución, va a ser una putada el hecho de que todo va a estar ahí y la gente no va a saber dónde ir a la hora de ir a ver conciertos para el 2022. Saturado, ¿no? Es un tema saturado. Ahora, si quieres, hablamos un poco de ello. Pero antes, posiblemente para ti este ha sido el primer disco con buen sonido que ha grabado tú. No porque la has hecho solitario sea el primero, sino porque las cosas anteriores que se hicieron con Panzer, la época no daba para que tuviera un sonido, unas buenas producciones ni una masterización. y que luego posiblemente, aunque buscaras esos discos, tampoco se encontraban con buen sonido porque no había nadie que los se tratara, ¿no? Cuando viste el disco terminado y primero, me imagino que dirías, coño, por fin tengo mi trabajo en solitario terminado, pero por fin tengo mi primer trabajo hecho con una banda que suena bien, porque seguro que tú cuando has intentado buscar cosas antiguas, hablamos de tu discografía que está ahí con Panzer, no has encontrado el sonido que tienes aquí, claro. Pues la verdad es que no. La verdad es que es una pena porque nosotros ahora, como Panzer, hemos cumplido 40 años. Entonces, cuando miro atrás y veo en el año 82, año 83, 84, 85 lo que hacíamos, creo que si eso hubiera estado grabado, ahora sería muy diferente. Pero, ¿qué ocurre? Que he descubierto una cosa. Y es la siguiente. Nosotros no teníamos producción, dinero, digamos, no teníamos una compañía de discos que nos coherente, que produjera. Lo que querían ellos era dinero fácil, como el oportunismo de los grupos jóvenes y tal, no sé cuánto. Entonces, claro, pero había que grabar, había que hacerlo. De hecho, incluso que viniera en Eurosonic Bob Broglie en aquella época, en el segundo disco, ya era un hito histórico. Y que luego después vinieran, pues ir a los Mediterráneo Studios, ¿no? Y tener ahí a gente importante colaborando con nosotros, pues en fin, significaba también una categoría. Pero no era suficiente. Entonces te das cuenta de que han pasado 40 años y ahora consigo tener un disco que suena, que tiene un comportamiento realmente audible, que me guste y tal. Pues tengo una satisfacción muy buena, pero también pienso en que en aquella época, en los años 80, había un germen de rebeldía, un germen de sonido de los años 80, que es difícil de igualar, que es el feeling de los años 80. Nosotros no sonábamos bien, pero teníamos la energía, la fuerza de la juventud en ese momento, que está por encima, quizá, en algún momento determinado, hay que valorar las cosas en su justa medida, quizá en aquella época éramos muy jóvenes y ahora ya no lo somos tanto. Ahora tenemos la técnica de los medios y antes no la teníamos, pero teníamos la juventud y la fuerza de poder repetir una canción 10 veces, y hasta a la décima te la grababan y decían, ya vale, ahora vale, y decías tú, coño, pues es que llevo, la he cantado 10 veces, estoy desgañitado, ya no puedo ya ni con las botas. Entonces, pero he descubierto que en los años 80 había un feeling, un sentimiento que ahora es difícil de cogerlo. Yo no quiero decir que yo lo tenga en mi mano, ese feeling de los 80, no, pero esos temas que yo, alguno de ellos he podido rescatar, para mí sí tienen ese punto de los años 80. Entonces es difícil volver a los 80, porque los 80 ya no existen, es historia. Pero si con un poquito de esa magia yo puedo hacer que vuelva eso, pues eso es parte de mí y parte de todos los grupos que en un momento determinado tuvimos ese feeling, ¿no? Si lo consigo, fenomenal. Y si no lo consigo, pues bueno, pues nada. Sigo siendo el mismo con mi época de los 80 a cuestas, porque ahora tengo ya 40 años de historia en el grupo. Entonces, todo lo que haga a partir de ahora, pues va a ser con 40 años de historia detrás. Y la gente se estará preguntando cuál será entonces la historia que hay con esos Panzer que están activos, porque están ensayando para tocar además próximamente. Hay cosas que se quedaron pendientes, ya lo sabemos debido a qué, pero con esas cuatro décadas de que estáis llevando a cuestas, ¿no?, de aniversario, tenéis en Caracol un concierto próximo en septiembre y la gente va a buscar el feeling, ese otro feeling, ese feeling que nunca ha salido, que es el que la banda en sí durante algún tiempo pues ha estado también ahí un poco, vamos a decir, parada, ¿no? Sí, sí. Pero por un lado, la gente estará diciendo, bueno, si tú estás grabando en solitario ahora mismo y estás preparando temas en solitario más para Pina, también estará ocurriendo lo mismo con Panzer. Y por otro lado, estará diciendo, este concierto va a marcar un punto de continuidad, el que vais a dar en Caracol, para más cosas que vengan como Panzer. Pues mira, eso, la continuidad de Panzer la tiene el público y la tiene el grupo, realmente, los componentes del grupo. En el grupo somos cuatro. En el grupo somos cuatro personas, yo soy uno más. Entonces, y en Pina, yo soy una persona, soy uno más, y hay cuatro personas más. Quiero decirte que todo depende de las circunstancias del grupo, realmente. O sea, Pina es un proyecto, es un grupo. Panzer es un proyecto, es un grupo. Si Panzer quiere continuar y quiere hacer cosas nuevas, pues que lo, pues eso ya se verá. Si realmente los componentes del grupo quieren hacer algo nuevo, yo como Pina, como proyecto Pina, voy a hacer algo nuevo y voy a seguir trabajando. Y si el grupo Panzer quiere grabar un tema, unos temas nuevos y quiere hacer uno, pues que ya me lo propondrá y dirá, pues quiero hacerlos. O sea, no sé si, o sea, yo no voy a, o sea, yo no soy Panzer, yo soy Pina, con más personas, pero yo soy componente de Panzer, pero no soy, yo no soy Panzer. Claro, yo te estoy preguntando como Carlos Pina, que está en lo mismo sitio, y tú estás opinando. Claro, yo, pero como Panzer, yo puedo opinar por mí, ¿no? Mientras que por Pina, puedo opinar por ellos, pero también por mí, solamente. Pero yo en Panzer no me atrevo a opinar por los demás, solamente opino por mí. ¿Pero a ti te gustaría subirte al escenario para hacer más cosas como Panzer? Pues, sinceramente, si Panzer tiene algo que ofrecer, aparte de lo que hemos hecho hasta ahora, sí. Pero si no, yo con Pina es mi proyecto personal y con el que estoy muy feliz ahora y con el que me gustaría continuar. ¿Que Panzer quiere continuar como Panzer y quieren que yo siga con Panzer? Pues seguiré. Si Panzer decide continuar conmigo o sin mí, pues bueno, pues también todo bien. Yo estoy encantado de seguir trabajando con Pina, con mi proyecto. Y Panzer lo veo como una opción que ha tenido una historia, que tiene una historia y que tiene un cajón desastre hecho, ¿no? Y bueno, si Panzer quiere continuar haciendo cosas, yo me voy a brindar a hacerlas, por supuesto, pero también quiero seguir haciendo mi proyecto. Ajá. Bueno, ahí te veo delimitando una linde con una linde, una cosa de la otra, para que la gente, imagino que cuando vaya también a veros en directo como Panzer, no pida en canciones de Carlos Pina solitario, ¿no? No, porque no tiene nada que ver. Claro. Pina es una cosa y Panzer es otra, claro, efectivamente. O sea que no, ahí no caben canciones de Pina, ahí caben canciones de Panzer nada más. Pero en los futuros conciertos, que esperemos que existan, cuando ocurran de Pina, sí que grabarán las canciones de Panzer. Exactamente, sí señor, ahí tienes toda la razón, eres una persona muy inteligente. No solamente eso, sino que tú tienes muchas bandas que quieres, aparte de Voces de Besos Ocultos, que sí que te gustaría a lo mejor poder versionear. Sí, ¿no? Yo es que a mí me apetece mucho hacer canciones de otras personas y me gusta mucho, me encanta, eso me encanta. Me encanta que una banda tenga diversidad. Biodiversidad. Hombre, Versos Ocultos me parece un tema muy bonito de Juan Márquez, además que es un tío al que admiro y es una persona muy íntegra y me parece muy buen músico, históricamente muy conocido y tal, y en fin, con mucha vida, mucha historia, y eso me parece fenomenal. Y luego, pues hay canciones que me apetecería además tocar, retomar. Recuerdo que hicimos un disco que se llamaba Reservatorio, en el que tuve la ocasión de estar con dos canciones. Había un par de temas de Jero y que tuve la ocasión de compartir con él en letra y tal, y melodía, y entonces me gustaría tocar algún tema de esos también. Me gustaría hacer alguna versión de otras bandas de fuera, me gustaría, no circunscribirme solamente a cuatro LPs de Panzer, sino me gustaría circunscribirme a más cosas, porque bueno, yo sé que el público quiere escuchar unos temas, pero yo creo que el público lo que quiere es divertirse. Sí, ¿no? Y pasarlo bien. Y, sí, sí, pero yo apuesto yo algo más, queridos oyentes de Mr. Virus. No solamente quiera divertirse a los conciertos, sino luego los músicos lo que piden, por lo que habéis escuchado ahora mismo, piden cariño y piden que le pidáis, que le reclaméis. Así que ya sabéis, hay que darle ese cariño sin látex. Hay que darle cariño a pelo, es decir, hay que decirle las cosas directamente. Queremos que sigáis funcionando, queremos que sigas grabando cosas en solitario, queremos que con esta banda o con la otra estéis ahí para cuando venga la ocasión, pero decírselo directamente y no andar con rodeos. Por eso digo, darle cariño sin látex. Látex ya sabes que es una barrera a veces que a veces da alergia, entonces sí. Es mejor quitarla. Bueno, ¿cómo estás viendo las cosas en la actualidad? Para el año que viene, porque este año creo que lo he dejado ya bastante claro, está difícil, ¿no? Para mí es complicado decir nada. Yo no puedo decirte cómo veo las cosas. Yo solamente te puedo decir que vivo al día haciendo planes a corto plazo y no sé lo que va a pasar, porque ¿para qué te vas a aventurar? Si cuando no es una restricción son pegas de... se bloquea cosas y tal. No depende de nosotros, depende de las circunstancias que nos rodeen. A lo mejor el año que viene pues todo se ha disipado, todo está tranquilo y tal, pero tal y como está el mundo, que está muy revolucionado, pues no sé lo que va a pasar. Ojalá que sea fácil y podamos tocar, podamos estar en escenarios como siempre. Y a mí me encantaría hacerlo con este proyecto, que me parece que es lo que en este momento impera, ¿no? Que es hacer cosas nuevas, recuperar temas de Panzer que han sido históricos y tal. Y que a lo mejor no se llegaron a hacer también temas históricos y a lo mejor otras cosas se puede buscar. ¿No? Es una buena idea esa, sí, sí. Es una buena idea de poder tocar canciones que a lo mejor en un momento determinado no se han tocado. Darle una vuelta además, incluso claro, autorizarla. Sí, sí, yo creo que incluso también estaría bien. Pero sobre todo seguir creando. Nosotros ya tenemos 3 canciones nuevas con el proyecto y estoy trabajando en letras y estamos trabajando en sonidos y yo lo que quiero es trabajar. Yo lo que quiero es crear, lo que quiero es hacer canciones. Yo no quiero pensar en que la pandemia ni en las actuaciones ni nada. Yo lo que quiero es trabajar. Uh-huh. Y a mí lo que me gusta es la creación. Me gusta eso, pues componer. Han sido muchos años dedicados a la radio. Como tú sabes, que la radio también me gusta mucho, pero que también me gusta, pues... Es un reto, crear es un reto. Todos son ciclos. Tocar es un reto y yo sé que es un reto muy difícil. Si la radio es difícil, tocar, fíjate, si lo es. Bueno, te veo muy optimista. Sí, bueno, optimista. No, porque te veo optimista porque no, se mira, te ve por ejemplo, mirando de una manera muy objetiva. Por ejemplo, te voy a hablar, por ejemplo, de un compañero, ¿no? De José Carlos Molina, ¿no? El Molina es un tío, pues, que ahora hace poco, recientemente, ha estado tocando en un teatro y ha tenido un gran éxito, por lo que he leído. Eso es lo que he leído. No sé si... Yo no lo he visto, no me han invitado al concierto, ni sé si todo esto... Bueno, quiero pensar que sí, que ha sido un gran concierto. Yo le deseo lo mejor a él, por supuesto, como a la mayoría de los músicos. Pero quiero decir que... me alegro mucho de su éxito, porque él se lo ha trabajado muchos años y si ahora está teniendo ese éxito, esa dulzura de tener éxito, pues está llegándole, no es que esté llegándole, sino que nunca se ha ido, ¿entiendes? En el sentido de que los músicos en el rock en España tenemos tan poquito, que con un poquito casi no es suficiente, ¿no? Entonces... Pero me encanta que ocurra eso. Entonces, bueno, pues se trata de seguir luchando, de seguir estando ahí y de seguir toda la vida hemos estado igual los músicos. Toda la vida hemos pasado en la lucha y en el levantarse cuando hay cosas que realmente te han puesto un poco hemos de elegido, cara a la lona, ¿no? Hemos elegido un trabajo, una profesión, un hobby, vamos a dejarlo, hobby-trabajo, que es muy era muy arriesgado en un país, digamos que tan poco artístico como este, vamos a dejarlo ahí, ¿no? Para no meter polémicas, ¿no? En un país tan poco artístico como este, pues nos hemos metido al arte musical. En un país en el que se decía que no fueras músico nunca, porque eso, uy, en España ser músico era algo, cuidado, que no, yeah, eso no se llevaba, no se podía ser músico. Aquí nada más que se podía ser funcionario, policía, cura, o juez o cosas de estas, ¿no? Es verdad, o sea, no tengo nada en contra de los policías, por supuesto, ni de los curas, ni nada. Yo me remito, o sea, aquí solamente se puede ser funcionario. Cada uno elige, ha dicho curas y policía. Cura, policía. Cada uno elige la manera de mover la porra, ¿no? Por ejemplo, cura, policía, jueces, pero cuando cuando se elegía uno la música decía, uy, este no está, sabe lo que dice, ¿no? O quiero ser artista, quiero ser actor o actriz y tal. Y entonces decían, este quiere ser actor, este nada, este se ha meado fuera del tiesto. O sea, estamos todavía viviendo. O sea, si nosotros hemos pasado 40 años de grupo, Panzer. Dices tú, pero bueno, es que no han cambiado los tiempos. Joder, es que seguimos prácticamente lo mismo. Aquí todo el mundo quiere ser un funcionario porque todo el mundo quiere tener un sueldo fijo. El artisteo, ¿cómo está? Jodido, o sea, todo esto es una profesión totalmente. En estos tiempos le ha venido bien a los que tenían un sueldo fijo, como que fuera pequeño. Claro. Hay mucha gente que se ha visto sin ese sueldo, ¿no? ¿Cómo cambian las cosas, verdad? No, claro. Pues es un país conservador. Un mensaje de optimismo, un mensaje de que, no sé, para la gente que está ahí que no lo ve tan de una manera tan colorista como tú, para estos tiempos que vienen, de los que, bueno, yo creo que se va a ir salir, no sabemos el tiempo, se va a salir hacia una normalidad que no sabemos cuándo va a ser plena, se está saliendo. Claro. Pero antes de que terminemos aquí en Mr. Virus con esta charlita. Hombre, yo creo que lo más importante es vivir el presente como si fuera el último día de tu vida. Y me van a decir, joder, pues sí. Es que si me gasto el dinero hoy, no tengo dinero para mañana. Pues tienes razón, no te lo gastes hoy, ni te lo gastes mañana, pero vive como si fuera tu último día, porque realmente no tenemos otra cosa. Entonces, hay que ser optimista. Hombre, faltaría más, pero si tú vives al día, o sea, si tú vives hoy como si fuera tu último día de tu vida, vas a vivir optimista, siempre. Entonces, porque es verdad, hoy estamos, mañana no, a lo mejor no estamos, pero bueno, por lo menos ya hoy has hecho lo que tenías que hacer. No podemos estar pensando en el futuro, porque el futuro será una consecuencia del presente. Yo, en ese, espero que se me entienda, ¿no? En ese buscar el presente y vivirlo, yo creo que es en lo que se está basando prácticamente pues esa salida que hemos tenido de la pandemia, ¿no? La gente lo que quiere es pues eso, vivir el presente y desesperadamente. Carlos, pues un abrazo muy grande y bueno, pues muchas gracias. Se agradece escuchar tus palabras porque a muchos les hará pensar y les hará reflexionar, sobre todo si se encuentran en un punto intermedio sin salida. Pues espero que sea así, espero que haya sido optimista y espero que, bueno, pues sirva para algo. Un abrazo enorme, gracias por la entrevista y que nos veamos pronto tocando en directo.